rock and roll. Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la tertulia de F1Radical.com. Tengo conmigo, como casi siempre últimamente, a los tres sudamericones, empezando por Alberto Martínez de Anta, conocido como Skol. Me estás poniendo berraco. Es un guiño a Fortu. Roberto García de Anta. Te vas a tirar a la piscina, por lo que ves. Conocido en las altas esferas como Kiki. Pues fenomenal, lo siento, había la primavera. Y a Antonio García de Anta, conocido como Meide. Alá siempre será justo con el infierno. Nunca mejor dicho. Vamos a analizar el Gran Premio de Bahrein celebrado este fin de semana. Antes de nada os recuerdo que me podéis seguir en Twitter en @F1Radical o en Facebook en el grupo facebook.com/F1Radical. Y hoy tenemos una novedad. Como nos habéis dicho que somos caóticos, la gente dice que somos caóticos, vamos a dividir el caos en dos. Coño. El caos de entrenamientos y el caos de carrera. Con lo cual empezamos analizando los entrenamientos. ¡Fuego! En fin, pole position para Rosberg, saliendo de la nada. Totalmente de la nada. Batiendo a Hamilton a una vuelta, curioso. Uh-huh. Y Hamilton batiéndolo en carrera, pero luego hablaremos de eso, que es muy curioso. Yo creo que Hamilton no debió dormir bien. Uh-huh. Porque es raro que el compañero de equipo quede por delante de Hamilton en entrenamientos, ¿no? Pues hombre, sí. Yo creo que a Hamilton le jodió. Le jodió. Pero, hombre, claro que le jodió. Pero visto lo visto después, también no tenía... O sea, al principio en la carrera no iba. Así que... Yo no le quiero quitar el mérito a Rosberg tampoco. No seamos caos. Efectivamente. Bueno, es verdad, sí, porque ya iba a entrar en la carrera. Pero digamos que el juego de neumáticos es el que usó después, sí, claro, ¿no? Y se notó. Hamilton hubiese hecho lo que hubiese hecho, tiene una penalización de cinco puestos por cambio de la caja de cambios. O sea, que... Sí. Qué vergüenza. Yo, o sea, estoy con la gente que está diciendo ahora que esas penalizaciones no tienen ningún sentido cuando no hay una razón dentro del equipo. O, sí, una razón. Son razones externas, sí. Sí, es una razón. Hostia, tal. Y aparte, además, los Pirelli en este Gran Premio han sido. Pueden haber hecho otras cosas, sí. Muy heavy, ¿no? También muy heavy. Y me parece que no se merecía esa penalización. Bueno, las normas son. Bueno, seguro. No tiene mucho sentido actuar sobre cosas que están fuera de la carrera, joder, de la competición. Ya bastante le jodió. Bastante le jodió. Lo penalizaron. Sí. Esto es como. Era penalti, no era penalti. Lo pitó, pues ya está. Pues ya está. Es lo que hay. Se jodió. Segundo Vettel y tercero Alonso. Sacando petróleo, no. Se esperaba que Alonso luchase por la pole, ¿no? Todo el fin de semana arriba. Hombre, el Ferrari se veía todo el fin de semana. Se esperaba arriba. Incluso a lo mejor un peldaño más. Pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser eso. La sorpresa fue ver a Massa calificando con el neumático duro. Pero posiblemente yo cuando lo vi pensé que igual tenía en cuenta las sanciones a Webber y Hamilton, que con un poco de suerte quedaron por detrás y al final acabaron si no las tenía en cuenta, desde luego el equipo sí. Yo creo que jugaron con esa táctica. Hombre, lo normal que Massa es que califique con un MD. Massa está buscando un resultado. Sí, que la fianza necesita un resultado. Necesita que un resultado en el equipo. De acuerdo, qué tal, pero es que a Alonso se le está viendo muy potente en este comienzo de temporada. Sí, muy bien los Force India, todos los entrenamientos, y muy mal McLaren y Williams una vez más. Lo de Williams ya tremendo. Lo de Williams tremendo. Empieza a pestar. Sí, Williams es tremendo, tremendo. Empieza a pestar. A mí me está porque ya quedaron en Q1, ¿no? Quedaron en Q1. Uno por lo menos. Sí, se quedó Maldonado. Eso que salía la mujer muy sonriente. Yo creo que Maldonado está tan jodido con el coche que tiene que está pasando de todo. O sea, no está dando nada. Hombre, pues, y eso también te dice mucho del carácter de ellos. Sí, como Baton. Tío, a Baton le dieron un coche ganador y fue ganador el campeón. Sí. Y cuando le da un coche de mierda, pues ahí está. Claro. Arrastrándose. Pues bueno, con la parrilla formada por Rosberg, Vettel, Alonso, Hamilton, Webber, Massa, Di Resta, Sutil, Raikkonen y Baton, se daba la salida del Gran Premio. Raikkonen también, sí. Yo esperaba más. No, fue un fin de semana raro. Porque luego, sin embargo, los resultados, pues fueron los que casi los que buscaban, los que podían aspirar. Entremos ahora al análisis de la carrera, entonces. Para ser la primera vez que analizamos los entrenamientos, oye, no ha estado mal. No ha estado mal. Han sido como los entrenos. Bueno, la carrera tuvo una fase intermedia, así unas cuantas vueltas aburridas, pero el resto, la verdad, que no nos vamos a quejar, ¿no? Las tres primeras vueltas fueron trepidantes, la lucha entre Vettel, Rosberg, Alonso. Sí. Hasta que Vettel los pasó y... Espero que empiece a cerrar muchas bocas con carreras así, ¿eh? Vete, ¿no? Con adelantamiento. Sí, desde luego, empieza a cerrar. No necesitó DRS, que tanto decía tal. Necesitó pelotas y meterse también a saco. Chaval. Estaba el viento en contra, eso es bien cierto, en la recta. Y pasar entonces, como pasó, igualaba, no, tal, pero pasar como repasó Alonso, chaval. Alonso y Rosberg, él se hizo la misma jugada. Eso es perfecto. Como titular, es una carrera que al final puso a cada uno donde realmente tenía que estar. Menos Alonso, probablemente. Para las condiciones de carrera que tuvo. Estaba de la hostia. En una carrera limpia. Ahora se hizo un carrerón, vamos. Consistente como siempre, desde luego. Porque eso le pasa a cualquier otro. Igual estábamos hablando que no llegaba ni a boxes. Yo espero que casi quedara. El problema del DRS, ¿vosotros qué hubieseis hecho? Porque ayer alguien en la página web sugería. Alguien sugería lo siguiente, que no es mala idea. O sea, no. Le bajas el DRS, lo mandas y cuando se acerca el siguiente cambio de neumático, una vuelta o dos antes, le dices, prueba ahora si funciona. Eso hubiese sido también una... ¿Y tú crees que no lo probaron? No lo probaron. No. El problema... Hombre, él dijo que no, pero... El problema aparte es que no fue un problema hidráulico, con lo cual igual los pilló también por eso un poco así... Pensaban que no se iba a reproducir. Al parecer, el tema hidráulico se quedó y no lo dejaba bajar porque se baja con el... O sea, cuando dejan de pulsarlo, con la fuerza del aire... Se baja al pisar el freno. Claro. Pues eso se desactiva. Pero tienes un tema hidráulico. El sistema hidráulico no falló, parece ser. Claro, pero es que ahí podemos estar hablando desde un fallo mecánico a un fallo. O sea, claro, bueno, lo que estaban diciendo, es yo no lo había leído. Y la verdad es que es la solución ideal. Es lo que tenían que haber hecho. Es decir, ahora aguanta ahí. Estamos al principio de carrera y no pasa nada. Y luego prueba. Pero bueno, se te tiene que ocurrir. Claro. Y bueno, yo soy tan lumbreras como los de Ferrari que no se me había ocurrido. Ese es el rollo. Yo, si te soy sincero, estaría con un rollo de cinta americana, mucho. Yo lo pensé, pegarle con cinta americana y no lo toques. ¡No lo toques! Que no se levante más. No, porque es que, joder, la negra sombra que te persigue. Es que realmente ahora tocan tan pocas cosas, o sea, aunque toquen de todo, claro, pero se toca tan poco... Que yo creo que es que es eso, ya no saben solventar cosas sencillas, efectivamente. Ahí hacía falta un español, que somos especialistas en improvisar. Sí, un mecanismo, nosotros mecánicos. No sé, sencillo. Eso, de cadenet. Yo creo que todo lo de Fórmula 1 tiene su complicación. Claro, por eso es que ahora es una más que yo fui a McLaren a pedir trabajo como barrendero y el barrendero era un ingeniero. Cuando tuviera una ingeniería que volviese. Todo es muy complicado. Y no me cogieron ni el currículum, las amables recepcionistas. Bueno, hablando de Ferrari, la carrera Ferrari, aparte de Alonso, desastrosa, ¿no? Massa. Sí, lo de Massa tuvo... Y bueno, no fue culpa de él, yo me quemé con él ayer, pero bueno, la verdad que no fue culpa de él tampoco. O sea, Dicen que el segundo pinchazo es por culpa de las gomas, de los restos que quedan ahí y tal. Pero no de las gomas, restos de... De fibra. De chapa, como diría la comentarista. La famosa chapa, denostada comentarista. Pero vamos, eso, que están un poco moscas con... No, desde luego fue un fin de semana para Pirelli, desde luego. Bueno, es que la táctica, desde luego, bonito. De Massa le salió, vamos, redonda. Sí. Si la buscaba. Se lo quitaron de medio. Yo creo que entre Ferrari y Pirelli. Sí, no, si hubiese sido otro piloto, probablemente esa suspicacia estaría. Pero vamos. Y de todas maneras. Estamos pudiendo hablar ya de delito. Y por hablar un poquito de Massa y tal también, a mí la jugada que le hace a Sutil. O sea, se va contra Sutil y le arruinó la carrera a Sutil y los Force India estaban muy bien en este gran premio. Y le arruinó la carrera. Sale largo en la curva. Y una vez más se demuestra que la aerodinámica no vale para nada, ¿no? Hay cosas que te se lo tienen que cambiar, se lo tienen que cambiar. Massa con el aerón tocado, Alonso sin DRS y oye. Sí. Uno se defendió, porque estuvo corriendo ahí dignamente, y el otro remontó sin realmente solo un día para entrar en el... Y por momentos haciendo vuelta rápida. Sí. Pero vamos, se podría un día entrar en un departamento de aerodinamistas y que nos expliquen cómo puede suceder eso, porque realmente es para decir, o iros para casa, nos estáis engañando a todos. Yo te lo explico fácil. tanto en play, labio con reborde... Te lo soplo ahí directo, ¿sabes? Y te lo explico fácil, ¿eh? Porque tú ves la saliva como va y por ahí va. No, mira, coge un trozo de cartón, fabrica tu alerón y échale un lápiz. Eso. Y a ver qué hace. Y ando divergente el alerón. Ya verás cómo funciona igual. El efecto coanda. Coanda y para adelante o para atrás. En fin, sigamos con la carrera. Vamos a pasar ahora a hablar de... Por cierto, que perdona, que es que a mí me pareció un carrerón. O sea, no vi tampoco momentos así aburridos ni nada. O sea, tuvo muchas... Sí, bueno, hubo un momento en que parecía que la cosa iba a ir al aburrimiento general. Hamilton y Kimi. Había ritmos. Hamilton y Kimi estaban desaparecidos. No estaba en ningún lado. Por ningún lado. Alonso fuera. Es a lo que iba ahora. Y esas guerras intermedias, de repente, como comentas. Kimi y Hamilton aparecen en pintura rupestre y allí están. Porque más o menos. Pero aparecieron. Aparecieron y Kimi no ganó la carrera por poco, tío. O sea, bueno, sacó petróleo. Yo creo que no tenía para ganar. No tenía. Yo pensé salió noveno y salió fatal, además. Y estuvo muchas vueltas detrás. Sí, no, es que había. Creo que también estaban detrás de. ¿Con quién se estaban peleando? ¿Con Massa? No recuerdo ahora. Con McLaren. Estaban Baton y Pérez delante de ellos. También muy bonito. Así que no haya orden. Y le aguantaron mucho. Pero Pérez les aguantó mucho, dejando distancia. Pérez estaba muy peleón ayer. Estamos hablando de. No seamos. Claro, Kimi con la táctica que tuvo. Hostia, sacó petróleo, yo es lo que decía. Pienso que la carrera la llevaron a donde querían. Hamilton bien agresivo al final. Sí. El coche parece ser, dice que le cambió de comportamiento, ¿no? Sin saber por qué. Yo creo que despertaron de la siesta Barini. Es como si bajó la temperatura y se les fue el sopor. No, pero lo cierto es que las últimas. Que los dos aparecieron de la nada y carrera. Las últimas vueltas fueron muy raras con Webber. Vueltas muy raras, o sea, se pasaron. Sí, ahí de repente parecía rarísimos. Que uno iba más rápido que el otro sí. y de repente le recuperaban. Y después sí. Hamilton se lo comió, pero perfectamente y muy bien. Hostia, carreras así intermedias estuvo. Hamilton dijo que se lo pasó bien, claro, o sea, una vez que vio de repente que el coche le volvía a funcionar. Coño, o sea, dices tú, hostia, pero entonces. Se debió macho, disfrutar, además. Claro, sí, porque iba a gusto, coño. Sí. Y mola. Pero tienen que empezar a dejar de disfrutar y empezar a ganar, que ese es el problema. Bueno, los Mercedes no se les... Hamilton por ahora está tercero. Sí, ya. Bueno, por delante de Alonso. Sí, sí, bueno, es que lo de Alonso por ahora... Está ahí. ¿Y lo de los McLaren, qué os pareció la lucha sin órdenes de equipo? A mí muy bonita. Espectacular. Está de claro lo mejor que tiene de que ser todo así. El Gran Premio. Aparte, bueno, pero al límite que... Andillón, como sí. Dicen los... Porque Pérez rebasó el límite aquí. A propósito de Pérez, hay una cosa... Y Button también. Que a mí me recuerda... Por cierto, hablando de Button. Es que, hostia. Tenemos la conversación de Button con el muro grabada y... Los dos espías del mundo lo vamos a poner. Vamos a escuchar. Buena conversación. Se han dicho las verdades. Pero hablando de Baton, iba muy agresivo al principio con los neumáticos, en cada uno de los cambios y demás, iba más rápido que Pérez. Pero después, según iba pasando las vueltas, Pérez iba más rápido que él. Sí. Baton le cerró de mala manera. Y Pérez también las hizo de cojones. Sí, una lucha Baton muy debió pensar, a mí me daba la impresión como por un momento como que, bueno, me respetarán los galones, le dirán algo desde el muro. ¡Countdown! Los gritos histéricos. Yo soy más caballero que todo esto, yo no te trataría así, todas estas cosas de la flema británica. Hablando de Pérez, yo me pregunto si el equipo se lo va a tomar de una forma o de otra. Quiero decir, si se lo va a tomar a bien o se lo va a tomar como se tomaron lo de la Rosa en Bahrein en el año 2005, ¿os acordáis? Que sí. Aquí era el héroe que había... Y sin embargo, lo pusieron a caldo por cometer errores. Uh-huh. Conociendo un poco al equipo, a hostias en con el pueblo se había peleado a resolver. Comiéndose una manzana en Mondelón, entrenamiento. Yo no lo sé. No lo sé, me imagino que tal como está McLaren ahora, desde luego no sé qué táctica emplearán, pero les interesa tener a Pérez así. Yo creo que Pérez tenía la hostia de presión, es que y le estaban diciendo que no se le veía agresivo. Yo creo que están buscando, tienen que buscar un revulsivo, joder, en el equipo. Es que los pilotos tienen que notar esa presión ya desde... No, pero es que a McLaren tiene que buscar un revulsivo, sea lo que sea, por lo menos hacer carreras, ganar... Sea como fuera, es loable que el equipo los dejara... Sí, claro, por supuesto. No, eso por supuesto. Pilotar, correr y como tienen competir. Que ser, joder. Se ven que en estos momentos no tienen opciones para nada. O sea, tanto les daba hacer quedar como bonitos. Quedaron o los dos coches fuera. Hombre, son puntos que Force India está apretando fuerte a principio. No, bueno, tampoco. Pero McLaren es McLaren, también se espera... Disfrutar en el muro, se veía que tampoco es que estuvieran disfrutando, o sea, en el sentido de, bueno, nos da igual que las si declaraciones se van los dos posteriores, fuera. Es que sí. Que se lo estaban pasando bien. Sí, claro. Se lo estaban pasando bien viendo a los dos. Pero yo creo que esto es un punto de inflexión para Pérez. Tiene que serlo. Y para el equipo. De decir, hostia, y a ver si por lo menos he sido más rápido que Button. Y sí, claro, he aguantado joder. Mejor las gomas, él tuvo que hacer otro cambio más y se le ha visto superior. Y luego acabó, además al final pasando acabó, a Alonso. Acabó sexto y Button no, cuarto. Sexto. No. Bueno, claro. Button tuvo que hacer una parada extra. Por eso, sí, bueno, cambiar. Sí, bueno, y de todas maneras, pues tampoco tiene tanto papelón en el sentido de mientras no tenga coche tampoco, pues... Que fue bonito el comentario de Lobato, claro. ¿Qué cuando pasó Alonso? Cuando Button entró en boxes, que dijo, bueno, si Button entra, tendrá que entrar Pérez, y ya estaba el tío haciendo cálculos ahí. Una sí, más cálculos así. Mentales. En fin, las típicas pájaras. Alonso al final llegó... Que explique el coanda. Llegó asfixiado y Pérez se lo comió bien comido. Como quiso, joder. Y Weber llegó asfixiado y Pérez se lo comió también. O sea que muy bien la carrera de Pérez. Sí. Bueno, muy bien, táctica y agresiva al mismo tiempo. Todo lo contrario que Weber, ¿no? Demasiada agresividad, sí. Demasiados incidentes. Con muy raro. Yo creo que Weber empieza a estar como es. Está desquiciado. No, la carrera está completa. Sí. Y como piloto seguro que él, vamos, se lo pasó pipa, metiéndole la rueda al caballerito. Ya hemos cambiado de tema aquí. No. Estamos hablando de Weber ahora. Bueno, pero esto es solo dispersión. No es... no es cambio. Hay que mantener la línea. Ahí es verdad. Nos porque si no nos dispersamos. Estamos ahí siguiendo el guión. El guión. No, sí, sois vosotros. Me ceñiré. Que somos, y, aquí hay órdenes de equipo. Sobre todo Gillo, que es el que más dice que somos caóticos. ¿O no? Pues macho. No, caóticos no. Bueno, pues es que hablamos entonces. Puede ver otra vez en evidencia, ¿no? Por su compañero sí, de equipo. Sí, desde luego. Qué chica cerrando bocas. Yo es que, vamos, no sé ni cuándo las pudo abrir, porque Vettel esta carrera, para mí, demostró un nivel de estar un poquito desquiciado. Esta carrera estuvo a desquiciar. Weber salía tres no puestos. No supo hacer nada en ningún momento. Salía con una penalización de tres puestos por el accidente de, sí. de sí. China. Pero la salida del pit lane que hizo echando a Rosberg fuera de la pista me parece que es más de sancionar que lo de China. Yo no sancionaría ninguna de las dos cosas. Pero sí, bueno, no, ya, pero de sancionar, sí. De sancionar, pero no le han puesto nada. Lo compararon después con el adelantamiento de Pérez a Alonso también. Como bien decías antes, el árbitro no lo vio. Ahí... hombre, es muy largo. Salió muy largo y no yo creo que es que lo que tienen ahora es que dejarse espacio, ¿sabes? Los alerones delanteros son muy grandes y un toque es muy fácil de dar. Es muy fácil. Entonces, el dejarse espacio y es lo que hablan todos y lo están haciendo en general. Pérez también echó a la arena. Por eso, Alonso. Alonso es lo que estaba diciendo. Pérez, ¿no? Fue Button el que dio a Pérez. Button echó a Pérez. Button echó a Pérez. Que decía, no se puede entonces quejar de lo de Button. No se quejó. No se quejó. Esta es la ley de la selva. Pues nada, la voy a aplicar. Tarzán Pérez, ¿no? Estamos dejando de lado a dos grandes carreras que son las de Grosjean tercero y sí, bueno sí. Grandes y Di Resta cuarto. A mí más Di Resta que Grosjean. Di Resta a una parada menos. Sí, a mí más Di Resta que Grosjean. Pero esta me gustó mucho. El Force India iba muy bien. Y Grosjean también. Y la remontada que hace, o sea, gestiona los dos lotes, además. Sí, sí, sí, sí. Cada uno con una táctica. Al Lorito. Digamos que el Force India quizás esperaba ya más, o sea, por viendo lo, a mí me jodió viendo lo que había el fin de semana. Y lo me que... jodió que no llegara al podio el Force India, macho. Sí, me jodió porque lo vi. A mí no, porque yo pero bueno, Grosjean le estamos pidiendo que esté el otro día. A Grosjean le estamos pidiendo que esté ahí, está ahí. Con lo cual, no, Carrerón. Claro. Con claro. lo cual, Carrerón. Yo el otro día pasé por victoria de Weber y podio de Grosjean, por lo menos hacerte uno. Pues sí. Porque vamos, de Weber ya no vuelvo a apostar por él en la puta vida. Alguna ganada. Sí, hombre, sí, alguna sí, ganada, sí, está claro. Sí, señor. Cuando le sale el fin de semana, le salió. Uh-huh. Le salió. Una cosa que os quería contar. La semana pasada había una gran euforia en los ferraristas, que ya se veían campeones del mundo, sobre todo aquí en España, Lobato y sí. la iglesia lobatiana. Hemos vuelto. Y ahora se ve que ya no, de una semana a otra ha cambiado el panorama totalmente. Ahora ya Ferrari ya no tiene nada que hacer. ¿Eh? Chorradas, bobadas de siempre. Sí, están hablando de que si ya... De patio de colegio español. 30 puntos que le lleva a Vettel, ya que es... Patio de colegio español. Patio. ¿Cuántos recuperó el año pasado? ¿No eran casi 60 o 60 sí, y pico? Sí, era un Red Bull a un Ferrari, sí. no un Ferrari, un Red Bull. Y con la suerte que... Bueno, siempre hay que tener en cuenta eso. Bueno, bueno, está teniendo unos años... Lo que le jode quizás es que, como al propio Alonso, se conoce que no se pueden ir dejando demasiados comodines por el camino. Ya perdió los comodines, le queda uno, pues, ya el público. Sí. Lobato se preocupa porque se preocupa Alonso. Claro, eso no tenemos ni la más mínima duda, ¿no? Esa es toda su preocupación, que el niño duerma bien. La iglesia lobatiana se basa en que él es uno y trino, ¿no? Como es el rollo. ¿Cómo y trino? Uno y casto y puro. ¿Cómo y trino? Yo creo que hay mundial. Yo creo que hay mundial. Son hay, tres, hay, pero son uno. Hay eso muchos es coches ahí. Es sí, sí, claro, claro. Joder, pero lo bueno, bueno que se sigue viendo, que bueno, que siga habiendo múltiples opciones. El mundial es muy largo. A Vettel, Vettel ha arrasado en este fin de semana. Pero el año pasado también arrasó en Bahrein. Sí, claro. Sí. Y no significa nada. O sea, no. Es una pista muy complicada. Con el rollo del viento había... Cada vez que se hacía una trazada para adelantar, era una barbaridad de arena. El viento pues estaba... De frente en la recta. El viento. No, joder, pero las gomas que dicen que las van a tocar, ya veremos a ver Pirelli qué decisión toma y todo eso, endurecerlas. Sí, que habría que hablar un poco también de las gomas. Sí, hablaremos. Un fin de semana. Te digo que que es muy largo y que pueden pasar la hostia de cosas. Sí, entonces es ridículo ahora de tres carreras. Para hablar de eso. Para hablar de las gomas, tendré que estar aquí Cribiller, experto en gomas. La goma siempre me fallaba. Sí, pero había un problema ahí. Los neumáticos de Nieto. Sí, sí. Problema que no Pedroso. Pero es otro mundial, no queremos hablar. Pero el tema es que sí, que Pirelli se habla de que podrían endurecer los neumáticos, lo cual para mí sería un escandaloso. Porque, ¿por qué, tío? ¿Sabes? Es lo mismo para todos. ¿Por qué lo vas a endurecer, tío? Digo yo. Sí, sí. Hay unos equipos que lo gestionan de una manera, otros de otra. No sé. Hay tácticas distintas. A mí me parece... Sí, hombre, son una mierda, pero si son una mierda... Siempre ha pasado lo de que el comportamiento en cada coche, eso es de toda la vida. Ayer escuché un programa de radio, por llamarlo de alguna forma, que, claro, como Red Bull invierte mucho dinero en automovilismo y patrocina muchas fórmulas inferiores, entonces puede manipular los campeonatos y Ferrari no, porque es el que manda ahora Red Bull. Antes se manipulaba Ferrari, cuando Alonso no corría Ferrari, ahora manipula Red Bull, claro. Y mañana se gana Mercedes, ¿sabes? Es la estrella, ¿sabes? Es la estrella de David. Que... De David. A los alemanes. Ya no pregunto la nacionalidad del programa, entonces. El judío converso. En fin, ¿queréis añadir alguna otra cosa a este rápido repaso sobre la carrera? Aparte de que fue una carrera bonita, entretenida. De tabla para adelante. Es curioso porque a mí me... ¿De la mitad, perdón? Digo, claro, de la mitad para atrás. O sea, de mitad... faltan los demás... ¿Qué demás? Vamos a ver. De Williams, de Caterham, de Marussia, de Sauber, tío. Sí, ya te digo. Hostia, ¿qué tendrías? Toro Rosso. Marussia. No, pues Toro Rosso, por ejemplo, que tenía que estar más arriba. Marussia, pues... Pero eso sí. Hulkenberg acabó de decir ahora... segundo por detrás de Maldonado. Incluso. Eso, hostia. Eso lo quería comentar. De Hulkenberg, sí. que le ha salido una muy mala carrera, muy mal fin de semana. Perdía mala suerte. Decían que el circuito este no les va. El único abandono, por cierto, ¿verdad? Sí, es cierto. Es cierto, sí, sí. ¿Qué tiempos aquellos en que los motores rompían? Según bueno, alguien que oí el otro día, cuando vengan ahora los turbos, pues empezaron a romper otra vez. Se verán humos blancos. Sí, sí, no, y nos acostumbraremos. No nos va a gustar, pero nos acostumbramos a todo. Sí, nos tragamos con todo. Sí, ya, cuando escuché eso, no nos va a gustar, pero... Si tragamos con, nos lo meteremos con quienes nos gobiernan, tío, podemos tragar con esto y mucho Por más. Cierto, Jacobo, venga, cómo se dio cuenta del fallo del DRS de Alonso, sí. ¿Eh? Sí. Y que no lo hemos... Las vueltas que hizo Alonso con el DRS abierto... Claro, tenía un trenecito detrás de cojones y pero se le estaba yendo a Vettel. Pero aguantar con eso en las curvas tiene cojones lo que hizo. O sea, Alonso perdiendo segundo y medio. De la Rosa. Alonso, de la Rosa. Kimi y Di Resta serían los destacados de la carrera. Aparte de Vettel, que bueno. Hay Hamilton a mí también. Hay mucho destacado. Por eso es lo que os iba a decir antes, que a mí las carreras me gustan cuando hay lucha por la victoria. Aquí no hubo en ningún momento, a partir de la vuelta 3 se acabó, pero aún así estuvo muy entretenido. Sí. Aunque el ganador estaba Exceptuando el peldaño superior del podio. No, es que desde luego, viendo las tres primeras vueltas, daba la, vamos, la impresión de que iba a ser un carrerón. Luego sí. pasó otra vez a lo que decías, sí, la soporífera. La fase, sí, pero bueno, vinieron ya todo el meollo final y... Pero yo sigo viendo... Un gran resumen, tío. Mira, claro. Es que me ha quedado sembrado. Pero no... Dice que estaba empanada, que ya no daba yo liado. En un futuro se ve que va a haber lucha por la victoria y lucha en los pelotones. O por lo menos es lo que se intuye. Yo creo que... Sí, hombre, yo creo que ojalá sí. Ojalá sea una temporada de la hostia. Que está empezando. O sea, que vamos, que hay que carrera de sol. Ahora que Ferrari, hablando ¿no? del futuro y viendo el presente, tenemos a... Vettel primero con 77 puntos, uh-huh. Kimi segundo con 67, Hamilton tercero con 50, Alonso cuarto con 47 y Weber, el candidato de Red Bull, quinto con 32. Caray, para Weber. Dos más que más. O sea, tantos tiene más. Eso te lo pone en perspectiva. Sí, lo que son, eso es lo que son. Y Baton y Pérez, 13 y 10. Tanto rollo de Baton y todo, están ahí. Están los sí, dos ahí. Sí, no, están por Antiprosiati Resta y Nico Rosberg, tío. O sea, en fin, pero bueno, el mundial es muy largo. Tío, muy largo. En escuderías, la semana pasada habíamos ya campeón de marcas a Ferrari. Tengo que deciros que está de tercero. Bueno, o sea, ha caído un poquito, es un resbalo. 77 puntos por 93 de Lotus y 109 de Red Bull. Suman dos coches. Ferrari ve más. Peor todavía. Ferrari ve más para atrás que tiene a Mercedes con 64. ¿Sabes? Y a partir de ahí ya está Force India con 23, McLaren con. No, Force India con 26 y McLaren con 23. Uh-huh. O sea, las cuatro primeras posiciones es donde va a estar uh-huh. el meollo. Red Bull ganará. Con Ferrari de segundo. Lo digo ahora. Que... Y lo mantengo. No creo. De momento no se puede ser Bocas a estas alturas de temporada. Y Ferrari le llevará 200 puntos y yo seguiré apostando por Red Bull. Yo me mantengo, mis tres. Ferrari va a ganar el mundial de marcas. Tiene el mejor coche. Más rápido que los demás. Lo que pasa es que los Pirelli lo están cuartando. Ese es el. Eso es así de claro, es eso así. Lo dije yo al principio de temporada. Yo creo que se puede decir entonces que ni así. La arena al desierto. Yo la verdad intentando que joder. Pensé que el Ferrari como coche iba a estar más cerca de en velocidad pura, ¿sabes? Más cerca del Red Bull, pero no hay que les tosa los Red Bull. No. A pesar de que no hayan hecho la pole, hayan quedado segundo, pero yo creo que no hay que les tosa. Bueno, y Vettel está. Pero luego está el rendimiento en carrera, claro. Claro, es que, claro, es, que, claro. Es, que es muy. Por eso, o sea, te digo. Las no, carreras no estas son muy. Pero, uf, joder. No, en entrenamientos, a pesar de que no hayan hecho todas las son cosas. Son muy raras. Pero, sí. Es todo muy raro. Es todo muy raro. Y aunque parece, desde luego, el principal candidato. El Red Bull. Hay que gestionar todo. En este momento se podría pensar que estamos un poco ya dentro de lo mismo, otra vez. Perdona, en el déjà vu, pero es muy temprano. Yo según lo que he observado en los circuitos a los que he acudido, sí. El paso por curva de Red Bull sigue siendo mucho mejor que el de Ferrari, vamos. Qué suerte tienes. Y eso ¿cómo lo metiste? ¿Echaste una carrera ahí pues, por el interior por de la le curva? ¿Cómo le mueve la melena? A pie de tiro, a ojo sí, a ras. Os diría incluso que el Lotus es más estable en curva que el Ferrari. El Ferrari es el tercer coche. Tiene un subvida más. Un fricado, ¿no? En vez de fric, tiene un fricado. Un fricando. En fin, tres semanas ahora de descanso y siguiente carrera. Qué putada, cuánto tiempo. Sí. Gran Premio de España. Háblanos de ese maravilloso país en el que es el país en el que mejor se vive del mundo, que se llama España. Pues sí, el próximo Gran Premio es en España. País del pleno empleo. Líder en I+D. Patria de Lobato y protectorado alonsista. Hubo un tiempo que las escuderías punteras residían aquí. HRT, Campos Meta... Y son era lo mismo. Inventores del autogiro y del dopaje deportivo. Gran país, España. Y llegaron a tener dos carreras. Pero la crisis. Y en motos tuvieron cuatro. ¿Cómo uh-huh. tuvieron? Tiene. Ah, no, tuvieron, claro. Bueno, ¿qué esperáis para el Gran Premio de España? Bueno, ya que España... Sí. Yo voy fino a... y poco más. Voy a... Fino en Cataluña será... Fino porque es tío Pepe. Vinos del Priorato, tío. Uh-huh. España, yo espero una victoria de Alonso. Que el Ferrari vaya bien, que demuestre que es un buen coche para todo el año. Que lo pueda plantear a los Alonso dice que tiene que clasificar bien, porque en España... O sea, en Momeló, en España... En toda España hay una recta muy larga. Digamos que Montmeló es un poco más limitada. Y los adelantamientos son un poco más complicados. Claro, más complicados. Y aparte, además, hay un par de curvas rápidas antes de la recta larga. Y entonces ahí siempre se suelen distanciar. Aunque ahora han metido la chicana esa, pero es igual. Hay la curvas chicana, rápidas. Yo espero que desde luego Ferran esté. De la chicana antes de la parabólica. Por favor. Es España. Esas eso curvas es tan rápidas, tan bonitas. La reacción a la muerte de Senna, tío. Una mierda, tío, ¿sabes? Es un fiel reflejo de dónde va a estar cada uno, además. No, eso era antes, tío, ¿sabes? Ahora ya esto es tan raro, tío, que llaman de luz. Sí, porque dices, tiene curvas rápidas. Se va a ir bien el Red Bull. Hombre, yo espero que van a estar los tres bien. ¿Cuántos circuitos hay de curvas rápidas así como? No, pero lo que veo una curva rápida es que es muy complicado que el coche que va detrás se pueda pegar. Se pueda pegar a ti, sí, claro. Claro, en la recta después, aunque tengas la ventaja del DRS... Lo que dices de los entrenamientos, ahí Red Bull no va a tener que adelantar nada, o sea, va a ser a una vuelta. Claro, una vuelta. Y yo creo que sí. Puede para Weber, estar... ¿no? puede ser. ¿Por qué no? Puede ser. Puede dar esa de cal. Pero... Yo creo que va a ganar Grosjean. Yo creo que si nos hiciéramos la porra diría Kimi. Yo creo que Kimi también, lo tengo claro. Yo iba a pasar por Alonso, tío, que normalmente por van a estar los tres arriba. Eso está yo claro. Es que como no creo que Grosjean vaya a estar donde él espera estar. Nadie ha apostado por Vettel, con lo cual ya sabemos quién va a ganar. Sí, bueno. claro. Eso es por descontado. Las apuestas siempre son deseos y anhelos. Lo bueno de esta carrera es que esperas tal mierda de carrera que todo lo que sea positivo te va a sorprender, con lo cual, pues oye, a lo mejor... Hasta esperemos que haya algo positivo, porque puede ser que no. Montmeló es un gran premio duro, ¿eh? A veces... Para los jeques por el Iferán. Y mira que he ido allí un par de veces, pero que el estado independentista, los precios de las cañas en la Pelús, cabrones. No sé, cabrón, que no beber algo. Es muy difícil adelantar en Montmeló, o sea, es muy difícil. Es un gran premio que marca mucho las posiciones y la estrategia, a ver qué hace Pirelli al final, pero como endurezca los neumáticos, entonces... Por cierto, nos desplazamos entero el equipo, ¿no? lo grabaremos en directo. No teníamos el velero que salimos mañana. Ya. Y os adelanto que tenemos velero, champán, Loomis y carpa. No ha pagado. Y dos sustancias. No, yo de contrabandista no vuelvo ahí. Una lancha rápida, a mí no me ves. Una se de amagar con un palo ahí. Tenemos cabina de comentaristas, no os lo perdáis. No, hostia. Yo pongo una carpa. Y fuegos artificiales. No preciso cabina, tío. Como seguro que hace calor. Pero es una carpa de río. Es carpa de río. Carpa de río. Carpa de río. Bueno, entonces, vale. En fin. Ahora, Haiku. Jata nos quería leer su haiku. Dedicado a ese gran país también que hemos dejado atrás. Sol, arena, bikini, emir. Lapidación. Sí, señor. ¡Qué bueno! Hablando de eso, se ha comentado que los de Red Bull mandaron a una mujer al podio a recoger el trofeo de la victoria de constructores. Estamos hablando antes que, a propósito del haiku de Jata, que ya el golpe definitivo de Red Bull hubiese sido mandarle en bikini, ¿no? El golpe de en ese país y tal como está y solo por joder, pues la verdad no habría estado nada mal. Y de hecho Vettel hizo algunos comentarios de que espera que gane en España y se pueda no sé, con gente que tiene 10 mujeres cada cual más. Sí, hombre, qué más les da a ellos cuerpo turgente. No sé ni si mirarían para la va más por la lapidación. Es el deporte nacional, aparte es un deporte nacional. Para decirle al mundo, mira qué abiertos somos, perdona, que dejamos chicas en el paddock. ¿Vosotros cómo creéis que se inventó el béisbol y el cricket? Sí, no. Son evoluciones de la lapidación, tío, ¿sabes? No, sí, de la cabeza. ¿Cabeza? Pues claro, en fin. ¿Algo más que decir de esta carrera? No. No. ¿No? ¿Sí? Sí, Alberto algo le queda. Vamos a... Alberto iba a decir... Podríamos hablar semanas. Ah, teníamos otra grabación que, hablando de Bahrein y de la piscina. Sí, otro corte, ¿verdad? Sí, porque nos estamos saliendo con los medios técnicos y estamos ya entrando en el círculo de periodistas. Es el no ser caótico. Somos, ahora ya somos periodistas acreditados y reconocidos, y entonces nos conseguimos grabaciones que no consigue nadie. Aquí vamos a escuchar ahora la bienvenida del amable público de Bahrein a Bernie Ecclestone y sus huestes. Vale, mis. Bueno, la verdad, gente maja, ¿no? Gente muy maja. Sí. Gente maja, joder. Dicho esto, vamos a acabar. Toma, golpe en la mesa. Y tú deja de hacer ruido. Ah, es verdad. Vamos a acabar, ya se está dispersando. Tienes razón, pero esto de aquí arriba son los micros. Esto es que son micros, tío. Mira tú. Vamos a acabar, no os disperséis, que lo estabais haciendo muy bien, con la reflexión del maestro Quiñoneda. Ya tenemos coche. Es el mejor Ferrari. Estamos en un momento dulce. Nunca estuvimos tan centrados. Nuestras novias rusas no cantan Eurovisión. La pareja con Andrea es química. Y meamos champán en vez de orina. Gracias, bendita realidad, porque me quitas la alegría, pero callas muchas bocas. Y como lo bueno si breve dos veces bueno, comodín gastado y pa'lante, sin mirar pa'lante. ¡Bravo! ¡Muy bravo, tío, bravo! Y dicho esto, nos despedimos hasta después del Gran Premio de Cataluña. Pasadlo bien.